El anuncio lo vemos, diríamos, hasta con cierta sorpresa, pero también yo creo que va en una dirección por lo menos más alentadora de que las medidas que pudiéramos esperar tan anunciadas por el gobierno pudieran estar como que en una dirección diferente y no bajo el manto de esas ideas trasnochadas del siglo XIX que realmente no se ajustan a la realidad del país. Y que, por supuesto, en manos de un hombre como el ministro Pérez Abad, que conoce la importancia del sector privado, que conoce en la justa dimensión los problemas del sector privado y la importancia de tener un sector público, un sector privado, en una sinergia lo más perfecta posible, como que iría en una dirección un tanto más alentadora para nosotros en el empresariado. Pero tendríamos que ver cuáles van a ser esas medidas que esperamos que en esta oportunidad sean para abordar estructuralmente los problemas del país y que no sea para abordar única y exclusivamente la coyuntura y la inmediatez que nos están también asfixiando en este momento.